Le traemos este tesoro de la palabra de un mensaje de El Amor que Vale en la voz del pastor Lenín de Janón. A veces la gente pregunta, ¿por qué Jesús vino en carne y sangre? ¿Por qué abandonó la gloria? ¿Por qué la encarnación? ¿Por qué el nacimiento virginal? Bien, lo hizo para poder morir. Dios en espíritu no puede morir. Juan 4:24 dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Pero la Biblia claramente dice que debe haber expiación por el pecado. Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte. Ezequiel 18:4 declara que el alma que pecare esa morirá. Y en Hebreos 9:22 leemos, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Hace poco recibí una carta muy interesante que clarifica este asunto. Querido Dr. Rogers, he sido una maestra de jardín de infantes por 21 años, y cuando creía que lo había escuchado todo, algo nuevo dijeron esas pequeñas boquitas. El año pasado, mientras hacíamos un Papá Noel, uno de los niños me preguntó de quién era el cumpleaños. Yo le dije que de Jesús. Y otro de los niños dijo, yo creí que lo mataron en la cruz. Y un tercer niño añadió, es cierto, pero él salió haciendo polvo a las rocas. La maestra termina su carta con estas palabras, Dr. Rogers, yo no dije nada más. Pareció que todos quedaron satisfechos con la última respuesta. Gracias por escucharnos. Y al visitar elamorquevale.org, encontrará la enseñanza bíblica y devocional diario que le edificará.